Tenemos la posibilidad de conversar a esta hora otra vez sobre las escuelas y nos vamos a ir al departamento de San José para hablar con Alejandro César, que es maestro en ese departamento, militante sindical y social. Buen día, Alejandro. Buenos días, ¿cómo andan por ahí? Gusto. Igualmente, en esto que tratamos de ir a las realidades de los departamentos, porque en general se habla de las escuelas, de los maestros, de la educación, pero hay que tener en cuenta que hay departamentos con sus características, con sus zonas, y bueno, hemos podido hablar con Montevideo, con Canelones, con Rivera. Vamos a ver si podemos tener otras realidades también. ¿Cómo están encarando ustedes esta vuelta a la presencialidad? Bueno, digo, lo estábamos trabajando hace un tiempo, incluso antes de que se pudiera profundizar o anunciar por el gobierno, porque teníamos la idea de que en algún momento íbamos a tener esta situación. Entonces, bueno, para adelantarnos alguna cantidad de cosas ya con los compañeros, eso es muy particular de cada escuela. San José tiene muchas características con respecto a otros departamentos particulares. Por ejemplo, a nivel de escuelas rurales, hay una escuela rural que tiene más población que muchas urbanas, que tiene 140 niños. Entonces, esta empieza hoy también, no ha empezado con las otras rurales porque tiene una población casi como una escuela urbana. Sin embargo, es rural, y hay rurales de 60 y de 70 niños. ¿Rurales de 60, 70 niños? Sí, sí, y 140 la de Colonia Wilson. Mirá. Por eso esas rurales, esta última, por ejemplo, no ha empezado hasta hoy, hasta que empieza hoy junto con la es la única rural que no ha empezado porque tiene un comportamiento diferente en cuanto a la población. Después el funcionamiento es el mismo, clases dobles, zona rural, pero bueno, es una población que viene vienen alumnos de varios lugares, incluso de Ciudad del Plata, algunos que pueda cercano a Libertad también, porque hay padres que prefieren ir a la, que mandar a la escuela rural que a una escuela urbana muy problematizada. Entonces, son situaciones que se dan en un entorno cuando hay escuelas rurales que tienen fácil acceso desde por el ómnibus o algo. Incluso esta no está tan fácil porque está a 6 kilómetros de la ruta, pero bueno, es una situación que dentro de las realidades. Y cada una marca unas situaciones distintas. Estaba alguna escuela rural que no tenían ni agua corriente ni de pozo, y que esa tampoco pudo empezar con la primera tanda, y tenía 5 alumnos, y sin embargo esa problemática del agua la ha gentilizado para atrás. Sí. Hace algunas semanas nos pasaban que la escuela que está en Ruta 1, kilómetro 26, estaba sin agua, después que había tenido 108, un poco, después volvió a estar 108, sin agua. Sí, es una escuela muy grande, que en realidad tiene agua de OCE, pero que tiene problemas con el tanque. Entonces a veces, bueno, porque acá hay otro problema que son los mantenimientos, que es uno de los puntos que capaz que quería tocar. A veces hay escuelas que se inauguraron hace 10, 15, 20 años y no se le han hecho ningún mantenimiento. Entonces, cuando ya después de varios pedidos y varias situaciones, la cosa se desborda y empiezan a tener algún indicio de reparación. Nosotros, por ejemplo, hacía años que estamos solicitando mantenimiento en tema de electricidad. Teníamos la escuela con las cajas caídas, con cables sueltos, cortados, con baños. Tuvimos que apagar las llaves generales para que no tuvieran problemas los niños por los cables que estaban para afuera, hasta que la empresa viniera a resolver. Y esto hace más de 3 años que estamos con esta situación. Obviamente que un baño sin luz, los niños entraban o con un celular o con una linterna alumbrándose, con un compañero que le abría un poquito la puerta para que pudiera entrar al baño. Una cosa Son niños. Y esta situación la hemos reclamado, ahora yo que asumí este año la dirección también, desde el principio de año la reclamamos, y esta situación, o esas las cosas buenas y las malas que tienen las situaciones de estas, bueno, obligó a darle más prioridad al tema del mantenimiento. Ahora está la empresa trabajando, después de varios años, hemos logrado que se pusiera también un poco el foco ahí. Bueno, por suerte está ahora la escuela para repararse, pero son situaciones que ya vienen de años atrás y que se ve que se dieron cuenta ahora por esta situación. Entonces, claro. Hay cosas que vienen arrastradas de atrás, o sea, que no es culpa de la pandemia o de la que las venimos denunciando, que las veníamos acarreando. Y con el tema del mantenimiento, hacía también 3 años o 4 se hizo una pequeña reforma de los baños, que no arreglaron electricidad, solo sanitaria, que cambiaron unas colillas y algunas canillas y cobraron 450.000 pesos. Entonces, este tema de las licitaciones también es algo que también lo planteamos a nivel de FUM, lo planteamos directamente en algunas en algunos en el Congreso y en algunas mesas federales. Y sí, tomaron la Federación lo tomó como punto, pero nunca lo llevó al plano. O sea, es decir, así como pasó en esta escuela, ¿en cuántas escuelas está manejando este tema de la institución? ¿Cuánta plata se está destinando para eso? Y sin embargo, no se logra resolver el tema. Claro. Nosotros hemos hecho planteo de tener empresas propias del Estado que funcionen, que incluso puedan competir con las privadas, pero que funcionen para el mantenimiento de todas las oficinas y los lugares públicos del Estado, que son un montón. Sin embargo, este sistema de licitación genera mucho gasto, mucho costo para el Estado, y sin embargo no resuelve todos los problemas. Entonces, este es el punto de mantenimiento, es uno que venimos hace tiempo, y bueno, por suerte con este tema también pasó en rural, que se dieron cuenta que le faltaba partes del techo, que habían murciélagos, o que no tenían agua. Por suerte, en algunos casos empezaron a solucionar estos temas. Entonces, digo, tuvo que llegar una situación de emergencia nacional para darse cuenta, claro, de la situación de la parte mobiliaria de las escuelas, ¿no? Que general se viene denunciando, porque bueno, en secundaria también están todos las fotos y aquellas situaciones que hacían los compañeros de secundaria, de que se inundaban, se llovían los liceos, pero hasta ahora no se habían tomado las medidas. Bueno, por esto sirvió para poner en el alerta y para que se empiece a mover un poco por este lado también. Claro. Vos al hablar mencionás esa diversidad que tiene el departamento, ¿no? No es lo mismo, sí, me imagino, Ciudad del Plata, bueno, toda esa zona que está dentro del área metropolitana, con otras que son del mismo departamento, pero que tienen otra realidad. Y fíjate que acá de todas las escuelas de Ciudad del Plata, solo una no es tiempo completo y aprender. Es decir, es una escuela de acá de Plaza Pascual. El resto, todas las escuelas son de aprender o de tiempo completo, en la mayoría de aprender, quiere decir que estamos en una zona que todas las escuelas son de contexto crítico. A diferencia, por ejemplo, hay mucho más escuelas que empezaron ahora que en San José mismo, en San José y Libertad sumados, es decir, solo en la zona de Ciudad de Plata, porque casi todas las escuelas menos una son de tiempo completo y aprender. Eso marca la realidad de la que vive la población, ¿no?, de las condiciones socioeconómicas. Es una población en general vinculada, más allá de las personas que trabajan en las fábricas y en algunos lugares fijos, es vinculada al informalismo, ¿no? O sea, situaciones de feriantes, changa, albañilería, todas situaciones que con esta pandemia han quedado sin trabajo. Entonces lo hemos visto acá, tanto en los merenderos como en los comedores, como en la entrega de las viandas, que a medida que se fue pasando la semana fueron agrandándose el número de situaciones que estaban... gente que ni siquiera quería venir a pedir la comida, bueno, pues empezó hasta con vergüenza a venir a pedir. Esto marca también un poco la realidad de cómo van a empezar la escuela. Mucha gente necesita mandar sus hijos para poder salir a trabajar en algún lado. Entonces, nosotros ayer tuvimos un 50% de asistencia. Igual que lo que había sido en las rurales, ¿no? Que llegaba, no llegaba al 50. No, en las rurales fue el 25. O sea, la primera semana fue el 25. San José Rurales. Y, San José Rural también anduvo en ese entorno del 25% la primera semana, después se fue subiendo, llegó al 50 creo que a los 15 días. Ay, incluso acá escuelas, acá muy variado, hubieron escuelas de 35% y otras de 65%, en mi escuela en particular tuvimos un 50. Que para como venía la mano, nosotros entendíamos que está bastante bien, porque obviamente ya había muchos padres que habían comunicado que no, que tenían miedo, dudas, y bueno, esto no va a ser un proceso fácil, porque por más que hayamos tenido todas las previsiones sanitarias que están contempladas, obviamente que hay un temor de la población del contagio, ¿no? Sí. El tema del transporte público, ¿cómo los toma ustedes? Porque hay lugares donde se han quejado, sí, ¿no?, de que falta frecuencias. Y acá tuvimos que adaptar los horarios al de los maestros, por ejemplo, porque la mayoría viene de San José principalmente y no llegan en hora para empezar el horario habitual. Tuvimos que correr los horarios, o sea, como era un margen de horas que teníamos dentro de la escuela de tiempo completo, podíamos, pero capaz que en otras escuelas que no tienen ese margen, que lo tienen que hacer dentro de las 4 horas, los maestros tienen que llegar a las 6:30 de la mañana para empezar a las 8, porque claro, no tienen frecuencia. Y además las frecuencias ahora vienen parados, el otro día una compañera contó más de 29 parados en el ómnibus, tanto que prevemos que tienen que estar el metro y medio, los 2 metros de distancia, y sin embargo venimos con esa situación. nos pasa también con los auxiliares, también que tienen dificultades para llegar en el horario y ellos tienen que estar temprano también para la limpieza. Es decir, tuvimos que adaptar una cantidad de horarios en función de los servicios. Le dijimos a los compañeros que, bueno, que insistieron en el tema de las terminales, que hablamos con la gente de primaria para que hiciera alguna carta o algo, pero hasta ahora no hay modificación. Dijeron que iban a aumentar la frecuencia, pero siguen siendo las mismas que venían antes. O sea que adaptan los horarios de los maestros a los de los ómnibus. Adaptados al de los ómnibus. Claro. Porque acá ni las empresas metropolitanas, que si acá, por ejemplo, las líneas metropolitanas funcionan con horario de domingo. ¿Y cómo horario de domingo? Si ya empezó a trabajar pila con la gente de la construcción, hay fábricas, sí, estamos con horario de domingo, pero ahora donde las empresas, Cucha y Come, están trabajando con horario de domingo. Entonces, claro, menos ómnibus con más gente, la gente se amontona y, bueno, los riesgos también sanitarios son grandes. Pero por supuesto. Lo otro, con respecto a los materiales de limpieza y todo lo que se precisa para llevar adelante los protocolos en las escuelas, ¿se recibieron en tiempo y forma? Y lo recibimos el último día, o sea, en tiempo no, en forma, más o menos algunos costos los asumimos con comisiones de fomento, que con los últimos dinerillos que nos quedaban, tuvimos que emplearlos en tener todo, por lo menos los implementos de tapaboca, alcohol en gel, la alfombra nos vino una. Otra, por ejemplo, le pedimos a un conocido de una cancha de fútbol 5 un pedazo de cancha de fútbol. Seguro. y nos donó un pedazo de cancha, digo que era para la escuela. O sea, nosotros también, esto lo aprendimos mucho cuando trabajamos en el INAME, la zona de Casaballe, de que a veces la dificultad hay que tomarla como un recurso educativo. Y nosotros hacemos eso, no hacemos solamente el planteo de la queja permanente, sino también, bueno, nosotros hacemos los pedidos, pero también no nos quedamos quietos y trabajamos junto con la comunidad para que esta dificultad que se ve y existe también sea resuelta por parte de un trabajo. Bueno, esto también, después con los chiquilines le pusimos el pasto ahí, lo entusiasmamos, le dijimos que lo habíamos traído del Mundial de Rusia, entonces ya pisaban con más ganas. Entonces, bueno, ¿cómo de una dificultad uno tiene que sacar un recurso para salir adelante? Eso también lo hemos aprendido y lo estamos haciendo. Qué impresionante. Y acá, por ejemplo, hay colaboración de las empresas, de FICE, de ISUSA con el tema del hipoclorito, así que en ese sentido no tenemos problema porque pedimos y nos mandan incluso el puro y nosotros lo diluimos para hacer la medida normal. Y bueno, hasta ahora tenemos, no sé por cuánto más, porque viste que esas cosas se acaban y después tenés que volver a pedir y ahí en ese ida y vuelta puede tener un tema de tiempo, ¿no? Sí. Pero en principio para estas primeras semanas estamos en las condiciones, por lo menos nosotros, ¿no? Esto es muy muy particular de cada institución porque cada realidad es un mundo en la escuela, es un mapeo muy muy grande, pero bueno, en principio la parte sanitaria, que era lo que más nos preocupaba porque era el principal foco, lo estamos cumpliendo. Ahora estamos recargando los aspectos en la parte pedagógica. Bien. Justamente en lo de la parte pedagógica, lo de la educación a distancia, con las computadoras y todo eso, ¿cómo anduvo en San José? ¿Qué vieron ustedes? Y nosotros, más o menos lo que se manejaba ahí, o sea, hay un porcentaje que se conecta que está vinculado al porcentaje de familias que están más contenidas. Y eso creo que también lo escuchó por alguna de las autoridades. O sea, las familias con más dificultades tienen dificultades de conexión, nos venían acá, teníamos varios casos, yo no tengo internet, era uno de los que te decía. El único internet es mi padre, que lo tiene en el celular, pero viene a las 11 de la noche del trabajo, entonces, claro, no, el niño no iba a estar a las 11 de la noche. Es decir, otro, tengo la máquina rota, he llamado al Ceibal y eso, pero no me la reparan, no sé qué. Teníamos todos vinculados a situaciones de contexto, de vulnerabilidad, que en esta situación se agrandaba un poco más la brecha, ¿no? O sea, aquellas familias con mayor contención eran las que podían conectarse y vincularse, y las que tenían esa dificultad eran las que quedaban más relegadas. Por eso la necesidad también de la presencialidad, ¿no? Porque evidentemente es ahí donde uno puede actuar directamente. Claro. Acá nos dice Grisel en el chat de YouTube de la radio. Dice Grisel, con 15 años de gobierno del Frente Amplio, al cual yo voto, no se pudo prestar atención a las escuelas del interior. Y otro en YouTube, uno que firma Vino Tinto, dice, estaría bueno profundizar en el tema de las licitaciones y la alimentación en las escuelas del interior. Hace unos días también nos decía una maestra que les habían recordado la circular número 12-2020, le recuerda a los funcionarios de ANEP que el uso indebido o mal uso de la información generada así como aquella a la que se accede o conoce en el marco del desempeño de la función, puede configurar responsabilidad funcional. Esto que los maestros lo leyeron como, les recuerdan que los maestros no pueden hablar con la prensa, sí, ¿no? Salvo que tengan algo así como un salvoconducto que da el ser el vocero o estar designado por el sindicato. Bueno, esto es algo que existía siempre, ¿no? O sea, sí, yo no, esta es una interpretación que cada uno puede hacer y después, llegado el momento, vemos si estamos equivocados o no. Yo nunca usé esa interpretación de que no pudiera hablar, incluso todo el tiempo hemos hablado y hablado desde el sindicato, sí, pero también he hablado desde la escuela, hemos estado planteando. Y yo tomo algunas explicaciones que también hicieron algunas de las autoridades, que es la que siempre hemos manejado, tanto en la educación como en la salud, que es la confidencialidad de datos. Es decir, yo no puedo decir los datos de un número de teléfono de un padre, una dirección, salvo que me lo pida el juzgado, que acá no ha venido orden de juez que nos han pedido esos datos, y ahí sí, no tengo más remedio de dar. Pero en cuanto a hablar de no hablar de un problema, eso hasta ahora yo nunca tomé eso como una limitación. Hay compañeros que sí, que lo entendían así desde hace tiempo, no de ahora, digo, siempre también lo entendía como una limitación. Yo decía, no, tenemos, y si alguna vez nos pasa algo, alguno nos llama o algo, tenemos el sindicato para que nos defienda, en el sentido que no están parados, porque no está especificado que se refiera a no hablar de las situaciones concretas. O sea, la única imposibilidad legal por el derecho de confidencialidad es no dar datos o no dar divulgación de información vinculada a la comunidad, a los padres o a los alumnos. Así como no se puede subir imágenes de niños, pero no de plantear lo que planteamos en un sindicato, porque cuando uno está en el sindicato lo está planteando públicamente. Es decir, voy, la escuela me pasa tanto, lo planteé en el sindicato, lo planteé en la radio, lo planteé en un medio de comunicación, es lo mismo, el planteo es público. Sí, por lo sí, tanto, claro. Esos comunicados son muy ambiguos. Yo les dije, incluso, le dije a los compañeros que no hay que citar, eso no tiene un valor determinado porque no especifica qué tipo de información. El día que nos digan, mira, no puedes decir, bueno, ahí sí podemos actuar sindicalmente para decir no estás coartando. Sí. Obviamente que es una manera de presión porque, como todo, hay algún compañero que se retrae un poco más y, bueno, se siente un poco intimidado. Entonces, es una manera de intimidar, pero que desde el punto de vista legal, en principio, la interpretación que yo hago no nos omite de poder decir lo que está pasando, porque eso son situaciones públicas. Ahí va. Yo me imagino que a los padres y a la población en general le da mucha más confianza en este momento en que no es obligatorio ir a la escuela, la pandemia, todo el asunto que se ha generado, te da mucho más confianza escuchar cuando hablan los docentes que se hacen cargo de las dificultades, las carencias, pero las respuestas que dan, la vuelta que le encuentran, me parece que da confianza, ¿no? Te sentís más respaldado. Creo que, digo, si está ese vínculo con la comunidad y que hay ese ida y vuelta, los padres saben que cuál es la realidad que está viviendo su hijo, los hijos de los vecinos, los maestros conocen el medio, conocen la situación, conocen cómo manejar. En cierta medida tuvimos ciertas libertades para el reinicio, ¿no? O sea, pues hemos planteado las autonomías y, bueno, dentro de todo las autonomías de a nivel de escuela tuvimos una cierta libertad, más allá de algunas indicaciones con respecto a los horarios y las entradas y salidas, bueno, y al protocolo que hay que cumplir. Cada escuela diseñó su propia estrategia. En algunos lugares puede haber en algunos departamentos, más que otros, presiones desde el cuerpo inspectivo, muchas veces porque no saben cómo actuar, y lo primero que cuando estás en un nivel de dirección haces es presionar el de abajo sin pensar en a veces de soluciones generales. Pero en términos generales, bueno, este reinicio nos marca como con esa libertad que tenemos los docentes, para tanto en la libertad de cátedra, para poder seguir trabajando en el mismo sentido, como en la organizativa, obviamente necesitando los recursos, ¿no? Necesitando los recursos sanitarios, necesitando los recursos de edilicio en buena forma. Por suerte, por lo menos acá se está empezando la reforma que hacía años que no estaba, hace años que teníamos, los baños con las llaves generales bajas, pues sin luminaria, con problemas de agua corriendo todo el tiempo, que eso también es un costo para el Estado, el agua, claro. Por más que lo pague el Estado, el agua es un bien público y es un recurso natural que hay que cuidarlo, y acá tenemos hace años cisternas perdiendo agua, y eso también lo hemos denunciado, y recién ahora como que se dieron cuenta, obviamente, por esta situación, pero bueno. Sí, sí. Y además generar un espacio, un lugar donde los niños estén impulsados a tener ganas de estudiar, ¿no? A prepararse, claro. Porque si no, el ambiente te tira abajo. Sin duda. Entonces, uno tiene, por suerte, que el cuerpo docente ha venido con toda la alegría, con todas las ganas, están todos los profesores especiales, los profesores de educación física, inglés, de danza para sacar adelante. Son situaciones difíciles, porque está la muchacha de danza tratando de organizar actividades, manteniendo las distancias, que incluso se le pidieron más metros para el tema. Y un tema que sí, capaz que dentro de lo más complicado que hemos tenido es el uso del tapabocas. Hay como un ahogo. Yo he estado recorriendo y cada vez que hablo estoy me ahogo enseguida, y hay maestros que le pasa lo mismo cuando hablan. Calculo que a los niños les debe pasar lo mismo, o sea, capaz que hablan menos en la clase, pero digo, el ahogo, se siente de estar todo el día y hablando con el tapabocas, es una dificultad que hemos visto. Así que no sabemos si hay momento que algún docente tiene que sacárselo para poder, obviamente está a más de los 2 metros de distancia, pero bueno, pero no queda otra, porque es sofocante ese uso. No es lo mismo estar tranquilo, sentado en un ómnibus con el tapabocas, que estar trabajando, interactuando y generando ese ejercicio que uno está haciendo cuando está trabajando en esta tarea. El tapaboca, por lo menos en algunos compañeros, a mí me ha pasado también, me ha generado un poco ahogo al hablar. Sí. Alejandro, ¿y a los chiquilines cómo los notaron? ¿Con ganas de volver? Ellos venían contentos. Yo vivo en la zona, los cruzo y preguntaban, los extraño y queremos. Nosotros nos comunicamos mucho, tenemos un canal de YouTube y a través de ahí ponemos publicaciones de los docentes, cuentos leídos, algún baile, algunos saludos de algún deportista, de alguna personalidad. Y bueno, por ahí los hemos tenido enganchados. Pero sí, querían volver y se sentían los que vinieron contentos. Creo que incluso los que se quedaron por temas sanitarios también están con ganas de volver, esperando esa seguridad que exista para poder venir. Creo que a medida que vayan pasando la semana, se va a ir abriendo un poco en función también de lo que pase, ¿no?, en la comunidad, ¿no? Eso también depende un poco de los números sanitarios. Y por último, la parte de cómo se va a manejar esto de que van los niños a los que los padres los mandan, los otros no. Unos estuvieron con las computadoras trabajando con los maestros, otros no. ¿Cómo se va a encontrar el camino de salida? Digo, desde el punto de vista pedagógico, no sé, las ATD van a tener un papel a jugar. ¿Quién? Mira, yo soy delegado de TED, todavía no estamos convocados, era en mayo y por todo esto suspendió, no tenemos nueva convocatoria. Acá tenemos una dificultad importante, es decir, en estos dos meses que fue trabajo virtual, los maestros hemos trabajado, pero muchísimo. El tema de las plataformas virtuales lleva mucho trabajo, a veces parece que no estuvieran haciendo nada y hay maestros que están hasta la 1 de la mañana preparando alguna tarea o contestando a algún alumno o un mensaje porque el trabajo se hace más individualizado y por internet, que entonces que necesita cierto soporte tecnológico, cierto tiempo de contestar y de subir una tarea. El tema de que los niños que vienen y los con los que no vienen hay que ser vinculados a través de las plataformas, entonces el maestro está trabajando todos los días con los que vienen, pero después tiene una sobrecarga horaria para atender a esos que no vienen. Incluso con los que vienen, pero vienen solo 2 días y tienen que seguir trabajando virtualmente. Entonces, estamos viendo que los maestros de 4 horas, por ejemplo, les va a llevar 6, 7, 8 horas diarias con un cargo, con un sueldo de 4 horas, porque tienen que ir todos los días para atender los poquitos que van, pero después tienen que dedicar horas en su casa para atender a los que no van. Pero además varios trabajan en otra escuela o en un colegio. Y ahí el que está en dos cargos, en una escuela, en un colegio, o que pueda traer trabajo particular en otro lado, porque trabaja en la salud de un lado. Entonces, eso es un problema importante que al principio, bueno, como hacías todo tu horario virtualmente, pero al tener semipresencialidad, pero el trabajo virtual va a ser el mismo, porque vas a tener que conectarte con los que no están viniendo y además con los que están viniendo tenés que mandarle algo también virtual. Va a ser un problema para ver cómo organizar esos maestros que no terminan después con situaciones de estrés o de problemáticas vinculadas a no poder llegar a tiempo con esos trabajos. Eso es un problema que recién lo empezamos a ver, pero que a medida que pase este tiempo se va a ir visualizando, ¿no? Sumado el problema de los despidos que está pasando en los colegios privados, que eso nos ha llegado un informe ayer de varios compañeros que están despidiendo por esta situación. Entonces también tenemos en el sector de privado de la educación este problema también de laboral que es importante. Bien. Bueno, Alejandro, nosotros te agradecemos muchísimo, muy completo el informe. Por supuesto, quedamos a las órdenes por cualquier cosa que veas importante destacar. Cómo no, cómo no. Muchas gracias por la participación. Igual también estamos a la suerte. Alejandro César, entonces, desde el departamento de San José.